Sostengo la copa y es ella la que mira, la que busca mis labios, la que me enamora con sangre transparente. Me recorre. Mis manos no tiemblan, no tiemblan las piernas. Nada tiembla y comienza a dibujarse su perfil difuso. Es ella la que bebe en mis ojos, la que vuelve al rito empujándome a este dudoso pacto con el silencio.